Bueno, en el medio del debate si dolarizar sirve o no sirve, alguien se encerró, empezó a estudiar, se encerró en algún sentido, empezó a estudiar seguramente con un equipo de trabajo y regionalizó la posibilidad de dolarización. Es decir, la trasladó en este caso al partido de General Pueyrredón para ver cómo podía generar impacto en nuestra economía. Esa persona que estoy mencionando es el intendente mandato cumplido y candidato ya a diputado por la de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, y estamos en comunicación telefónica con él. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Maxi. Al contrario, gracias por llamar. Digo, en la previa hablando y cuando preparábamos la nota, digo, ahí más o menos fuimos averiguando y sabíamos que, digo, bueno, se sentaron a trabajar a ver de qué manera podía llegar a impactar la dolarización en Mar del Plata. Digo, ahí en el informe que ustedes presentan previamente, la comparás mucho con lo que fue la convertibilidad, ¿verdad? La comparo con la convertibilidad, la comparamos con la convertibilidad porque fue verdaderamente desastrosa para la economía de Mar del Plata, para la economía de la Argentina y para la economía de la región. Pero hay un punto previo a la conveniencia económica, que es el carácter inconstitucional que tiene la convertibilidad, la dolarización. La dolarización no está permitida por la Constitución argentina. La Constitución le otorga al Congreso de la Nación la facultad de decidir sobre los destinos de la moneda. Y esa facultad de decidir sobre los destinos de la moneda está plasmada en el artículo 75, inciso 6, donde entre las facultades del Congreso le otorga la de establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda. En el inciso 11, lo faculta al Congreso para hacer sellar moneda y fijar su valor. O sea que la autoridad del Congreso es la que fija el valor de la moneda. Y en el inciso 19 le dice que tiene que defender el valor de la moneda del Congreso. Ahora, si la moneda de la Argentina pasa a ser la moneda que emite una autoridad extranjera, la Reserva Federal de Estados Unidos, ya el Congreso no está pudiendo cumplir con el mandato que le da la Constitución. Y el Banco Central, creado por el Congreso de la Nación, pasa a ser una agencia regional de una autoridad extranjera, la Reserva Federal de Estados Unidos. Uh-huh. En lugar de ser los argentinos, es Jerome Powell el responsable de la moneda de la Argentina. Con lo cual, hay un carácter radicalmente inconstitucional. No es que uno pueda interpretarlo, no. La letra fría, expresa, contundente de la Constitución de todos los argentinos, desde 1853, reforzada incluso en 1994 con el inciso 19, están impidiendo la dolarización de la economía, están impidiendo la resignación de la moneda argentina, están impidiendo el final de la soberanía monetaria de la Argentina. Esto hay que decirlo, Maxi, porque los que hablan de la dolarización no están diciendo las cosas como son, están proponiendo una magia, un fetiche que resolvería todos los problemas de la Argentina, pero no están diciendo que es inconstitucional. Y me parece que ese ocultamiento es parte de la trampa en la cual el viejo liberalismo, el de Alzogaray, aunque ahora se peinan distintos, son lo mismo, está teniendo una nueva emboscada al trabajo y la producción de los argentinos y por lo tanto de Mar del Plata. En ese sentido, Gustavo, en esto de que fuiste muy claro y fuiste narrando cuáles son los incisos de la Constitución en que impediría o que generaría la inconstitucionalidad de la dolarización, ¿crees vos que solamente son palabras para generar golpes de efecto en momentos en donde, esta cuestión con el fondo, más la inestabilidad económica, hace que el dólar vaya y venga, que la gente lo vea mucho? No, yo creo que lo quieren hacer. Yo creo que quieren una economía que no dependa de la soberanía del Estado Nacional, sino que dependa del dólar, que dependa de la economía financiera, que dependa de los grandes centros de concentración económica. No quieren al Estado Nacional, por eso lo quieren castrar de uno de sus atributos fundamentales, que es la moneda. Es un atributo de soberanía fundamental. Mirá, hay muy pocas experiencias en el mundo de dolarización. Experiencia de dolarización en el mundo está la de Zimbabue, que tiene un Producto Bruto 17 veces más chico que el de la Argentina. Está la de Salvador de Bukele, que tiene un Producto Bruto también 17 veces más chico que la Argentina. Está la de Panamá y está la de Ecuador. No hay más experiencias dolarizadas en el mundo. Esas naciones tomaron ese camino de ida y yo te pregunto, le pregunto a los oyentes, nos preguntamos, nos parece piola preguntarnos, ¿quién quiere ir a buscar mejor futuro a Zimbabue? Dicho con todo respeto por los hermanos de Zimbabue, ¿quién quiere ir a seguir ese camino? ¿Cómo accedió Zimbabue al desarrollo? ¿Accedió Zimbabue al desarrollo? ¿En Zimbabue los trabajadores y las trabajadoras viven mejor? ¿En Salvador están bien? ¿Vieron lo que pasó en Ecuador? ¿Vieron cómo votó la gente en Ecuador? Ajá. Con casco y chaleco antibalas. Y chaleco antibalas. Después de tener un presidente brillante como Correa, que quiso desdolarizar y no pudo, queda demostrado que la dolarización es un camino de ida. Para un país que tiene el 42% del PBI son pymes, pequeñas y medianas empresas. El 62,5% del empleo nacional lo hacen las pymes. Someter a las pymes, someter a la industria textil de Mar del Plata, a la apertura que viene de la mano de la dolarización, porque la apertura es hermana de la dolarización, y la prima hermana de la dolarización fue la convertibilidad. ¿Qué pasó con la convertibilidad? Con la convertibilidad pasó que en lugar de los 8.900.000 turistas que vienen ahora a Mar del Plata, venían 5 millones. Se cerraban establecimientos industriales, se cerraban establecimientos textiles. En cada lugar donde había industria había una cancha después de pádel, porque estaba cerrada. Y terminó Mar del Plata con un 24,6% de desocupación. Al final, pero no es que al medio iba mejor, al medio era el 19, el 22% de desocupación. Hoy la desocupación es del 4,9%. Consecuencia, hay que mirar bien de frente, no el personaje, porque el personaje es un camuflaje. El personaje es una emboscada. Lo que hay que mirar es al viejo, al vetusto, al rancio liberalismo de siempre, el que tuvimos con Martínez de Hoz, parte del cual tuvimos en los 90, que destruyó las fuentes de trabajo, que destruyó las oportunidades de progreso social y que a través de la dolarización vende un fetiche. En este caso, no fue fácil salir de la convertibilidad, no va a ser tan fácil, quizá imposible salir de la dolarización. Tenemos que hacer foco en esto. Yo creo que hay unas grandes posibilidades de que Fernanda Reverta sea intendenta de Mar del Plata, en el encuentro marplatense. Es muy importante, trascendente, que Kicillof sea gobernador y trabajamos para que Unión por la Patria, a través de Sergio Massa, gane la presidencia de la Argentina, porque puede haber matices de opinión en todos los sectores. Pero esto ya no es un matiz de opinión. Es ir contra la Constitución, contra las pymes, contra el trabajo, por un país definitivamente sometido. Es muy delicado el tema que estamos tratando. Digo, ahí cuando pusiste los países de ejemplo, Gustavo, me parece que, digo, está bien lo que resaltabas, pero quedó uno de lado que me parece a mí, y esto es una sensación personal, que es como el más peligroso, que es Panamá, que es otro país dolarizado. Nada, pues Panamá, que es una cueva de ladrones casi, ¿no? Porque, digamos, es el lugar en donde pasa todo lo que pasa para limpiar la guita de otros lados, y por eso hay una necesidad de dolarización. Tampoco querremos una cosa igual. Panamá fue el primero que se dolarizó. Claro. Al poco tiempo del canal. Claro. A principios del siglo XX se dolarizó Panamá. Ahora, por ejemplo, la Argentina tiene un producto bruto de 487.200 millones de dólares. Panamá tiene un producto bruto de 63.000 millones de dólares. 8 veces inferior. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son economías distintas. La Argentina puede tener problemas en la coyuntura, puede tener necesidad de cambiar cosas en la coyuntura, pero la Argentina tiene, con su producto bruto, con sus características, con su historia, con su legislación, con sus épicas, con sus fracasos también, las condiciones para ser un país desarrollado, las condiciones y el potencial para ser un país cuya economía pueda multiplicar su complejidad, su diversidad, en favor de tener una mejor base material para el bienestar de todos los argentinos. En cambio, no es la misma situación de Panamá, que tiene una situación de dependencia extrema, limitantes muy severas para su desarrollo económico, un territorio infinitamente más pequeño, una condición histórica, sociohistórica, completamente distinta. Nosotros no podemos tomar el camino de Panamá, ni el de Ecuador, ni el de Salvador, ni el de Zimbabue. Tenemos que tomar el camino de la Argentina que soñaron aquellos que la fundaron, aquellos que hicieron que tengamos, con sus matices, sus diferencias, sus controversias, con sus desencuentros, que tengamos una Argentina que ha tenido una legislación de avanzada en materia social y laboral del mundo, que ha tenido educación, por eso hablo de las diferencias, educación pública, gratuita y obligatoria desde el siglo XIX para todos, un país que tiene industrias en todos los segmentos de la economía, pero que tiene que hacerlas crecer más para no estar dependiendo de la exportación de los productos primarios. Hay que dominar la inflación, pero hay que dominarla con trabajo y producción, no dominarla con el fetiche, con esta magia antinacional, antisoberana, que se plantea con la dolarización. Gustavo, ¿cómo sería el impacto desde lo económico en Mar del Plata? ¿Lo han podido analizar? Digo, ¿cómo impactarían las economías que tienen una multifuncionalidad, por decirlo de otra manera? De alguna manera, digo, Mar del Plata vive del puerto, vive del turismo, tiene diferentes empresas y una base fundamental muy grande que son las pymes. ¿Cómo impactaría una dolarización en la economía regional? Analizamos lo que pasó con la prima hermana, con la convertibilidad. La prima hermana de la dolarización le dejó a Mar del Plata un turismo que estaba al 50% del actual. Como te decía, ahora vienen 8.900.000 turistas por año, hay previaje, hay impulso activo por parte de políticas promocionales para poder tener más turismo, tenemos 8.900.000 turistas. En la convertibilidad, lo que teníamos era gente yéndose a Miami, gente yéndose a comprar viajes de compras a distintas partes del mundo, pero no venían a Mar del Plata. Por eso teníamos apenas 5 millones de turistas. O sea, 8 millones 900 versus 5 millones, 5 millones 900. Eso es solamente en el campo del turismo. Yo apelo a la memoria de los más grandes y le pido que le cuenten a los más chicos. ¿Cuál era el dato más notorio de un paseo por el centro de Mar del Plata? Los carteles de se vende o se alquila. ¿Qué había frente al consulado de España? Colas para irse. ¿Qué había frente al consulado de Italia? Colas para irse. La desocupación. La desocupación, por ejemplo, en marzo de 1996, no te digo al final de la convertibilidad, en marzo de 1996, lo podés chequear en el INDEC ahora, era el 19,9. En octubre del 99 era el 18,3. En 1995 la desocupación era el 22,1. Y en marzo del 2002, saliendo de la convertibilidad, era el 24,6. Hoy, fíjate los números que te dije, 22, 19, 24. Hoy la desocupación es el 4,9%. Entonces, ¿hay que negar o hay que esconder debajo de la mesa el problema que tenemos con la inflación? No, no hay que negarlo, hay que asumirlo. Pero tenemos el 4,9% de desocupación. ¿Cómo tenemos que dominar la inflación? Con más trabajo, con más producción, con más inversión, con un proyecto de desarrollo económico. Permitir repreguntarte sobre esto, digo, voy a poner un ejemplo para ver si podemos llegar a ir sobre la misma carretera. Digo, yo recuerdo en aquellos años, yo tenía una mini empresa, un hotel familiar. No hace falta contarles lo bien que nos iba, obviamente que es sarcástico, en aquel momento. Digo, y recuerdo que los pocos turistas que venían decían, che, fui a comprar una lata de conserva al puerto de Mar del Plata y resulta que lo de vuelta dice hecha en Chile, ¿no? O hecha en, iban a comprar, claro, porque las megaempresas terminaban importando porque les salía más barato o les convenía más que hacer elaboraciones acá en Mar del Plata. ¿También podemos correr ese mismo riesgo, Gustavo, de que la industria de la pesca termine utilizando cosas afuera y no de las nuestras? Pero no es un riesgo, es una certeza. No es un riesgo, es una certeza. Porque la estructura de costos de la Argentina no admite la competencia internacional. No te hablo de la pesca, que está muy apoyada en el mercado externo, pero sí todas las manufacturas que se relacionan con la pesca, sí todos los procesamientos, los productos procesados con agregado de valor, lo que empieza a perder sentido es el agregado de valor. Entonces vos vas a exponer una industria textil que está en la calle Juan B. Justo, en la que trabajan 20, 30, 40, 50, en algunas trabajan 300 marplatenses. La vas a exponer a que compitan de igual a igual con China, con los productos de China, que produce el 40% de la indumentaria del mundo. China produce el 40% de la indumentaria del mundo. Entonces Mar del Plata se va a inundar de camisetas chinas. Metete en AliExpress ahora, si querés, y yo invito a los vecinos, si quieren, se meten mientras estamos charlando. AliExpress, fíjate cuánto está un pullover. Un pullover está a 12 lucas, a 9 lucas, a 10 mil pesos. Ese pullover compite mano a mano, si se produce la apertura de la economía, con un producto de 25 o de 30 mil pesos que responde a los costos que tiene el industrial marplatense. Consecuencia, someterlo a esa competencia de quien produce el 40% de la manufactura del mundo, de igual a igual, es simplemente sacrificarlo. Es un hecho sacrificial. Se va a terminar con la industria de Mar del Plata. Pero no estamos hablando de qué va a pasar si gana el Alzogaray con Brashin, que tenemos ahora. Es el mismo Alzogaray. Es el mismo Alzogaray, pero peinado de otra manera. ¿Qué nos va a pasar? Nos va a pasar lo que evidentemente ya pasó. No es una novedad. Yo he visto, vos ponías el ejemplo de las conservas. Yo te puedo, apelo, vuelvo a decir, a la memoria de los que tienen, no hace falta tener 50, los que tienen 30, 30 y pico. Agua mineral francesa. En el lugar donde tenemos el agua de la Sierra de los Padres, agua mineral francesa en Mar del Plata. Cerdos importados, pollos importados en Mar del Plata. Obviamente, camisetas chinas en vez de pulóveres de Mar del Plata, lo que vos quieras importado, bazar importado, lencería importada, todo eso bajo el manto de que era más barato para los consumidores, pero se olvidaban de una cosa, como se lo olvidan ahora, que los consumidores, para ser consumidores, necesitan tener un salario, y el salario que permite el consumo viene de la actividad del mercado interno, de la industria. No viene de comprarle barato a los que producen mucho en otras partes del mundo, sino que viene de un desarrollo que tiene que ser gestionado, impulsado, planificado, trabajado por un Estado nacional que defienda su soberanía. El primer acontecimiento significativo de la soberanía es poder manejar la moneda. No voy a preguntarle a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, si podemos disponer de un dólar más o de un dólar menos para darle un crédito a una pyme para que pueda incorporar nuevas industrias, nuevas máquinas, ¿entendés? Gustavo, Claudio lo saluda. Pensaba en si es estratégico esta polarización con Milei, digo, en clave de restarle participación por ahí a los discursos que Patricia Bullrich pueda llegar a sostener, ya sea en clave económica o de otros temas. Digo, ¿el objetivo es ese, digamos, polarizar con Milei en este caso puntual y con otras políticas? No. No es un objetivo táctico, estratégico ni partidario. Es la realidad política de la Argentina. Está claro que la primer fuerza que salió de las PASO es la de los liberales. Y el liberalismo es el adversario. De hecho, mucha gente que elegía a Bullrich se está trasladando su voto a Milei. Está claro que esa fuerza entró en un proceso, en un cono de sombra. Y un primer cono de sombra, ya vamos a ver cómo siguen las cosas. Tiene severos problemas del mundo de Cambiemos. Porque la gente que votaba por Larreta no se siente representada por Bullrich, porque la gente que votó a Bullrich se siente más representada por Milei. En consecuencia, yo creo que la disputa de Unión por la Patria, encabezada por Sergio Massa, es con el candidato del liberalismo. Es claramente con el candidato del liberalismo. Es un proyecto nacional de trabajo, de producción, que asume sus dificultades, que reconoce que no todo está como quisiera, pero que quiere ratificar el camino de una nación soberana, que quiere programar su política monetaria, defender sus industrias, promover el mercado interno, capacitar a los trabajadores, tener una política de salud gratuita, tener una política de educación gratuita, versus un modelo que plantea la dolarización inconstitucional en primer paso, y en segundo paso, someter la economía a la planificación de corporaciones económicas que no tienen ni los deberes, ni las responsabilidades, ni los mismos intereses que el Estado argentino. Esa es la realidad. Yo creo que somos claros cuando decimos cuál es el adversario, porque para que Massa pueda ser presidente va a haber que ganarle, ojalá que en primera, pero si no en segunda vuelta, al candidato del liberalismo. Está claro que están ubicados en tercer puesto ahora quienes protagonizaron la disputa que protagonizaron en su interna, que se desgastaron en peleas estériles y que además en su momento no le ofrecieron ninguna alternativa a la Argentina, porque yo creo que también por eso les gana el liberalismo. Porque el liberalismo es más brutal en lo ideológico Ellos son liberales filosóficamente, pero cuidan más la forma, me refiero a Cambiemos. El liberalismo actual es más brutal en el subplanteo, pero también es más creíble porque nunca fue gobierno. Entonces, para mucha gente es más creíble. Y yo creo que frente a eso está la candidatura a presidente de Sergio Tomás Massa, la candidatura a gobernador de Axel Kicillof y la candidatura a intendenta de Fernanda Raberta, que es un bloque de sentido. Es un bloque de sentido para defender el previaje y que haya más turistas en Mar del Plata, para defender la cuenta de DNI, para poner también sobre la mesa lo que significa una Mar del Plata con mercado interno en la Argentina o sin mercado interno en la Argentina, como sería si se dolariza la economía. Yo creo que ese conjunto de candidatos y candidatas de Unión por la Patria y el Encuentro Marplatense ofrecen una alternativa que está asumiendo las dificultades del momento, la inflación, pero que también se propone una estrategia de curación, no de amputación sobre lo que está mal. Estamos hablando con Gustavo Pulti, precandidato a diputado provincial por Unión por la Patria, en este caso compartiéndonos una interpretación de lo que es una de las políticas, ¿no? Esto de dolarizar y que nos viene haciendo ahí el punteo acá en De la Azotea 88.7. Pensando en las semanas que ya han pasado, luego de las primarias, ¿qué lectura a nivel local? Digo, ¿a dónde se puede apuntar en clave del electorado? Recorremos a los barrios, el centro, el voto en blanco. Digo, ¿qué lectura hicieron con el correr de los días? Me permitís que te quiero hacer un comentario, por supuesto que con toda la amabilidad y con todo el respeto que te mereces y que nos merecemos todos, ¿no? Pero no es una interpretación lo de la Constitución, ¿eh? 75, inciso 6, establecer y reglamentar un banco con la facultad de emitir moneda, dice la Constitución de la Nación. 75, inciso 11, hacer sellar moneda y fijar su valor. 75, inciso 19, defender el valor de la moneda. Cuando se habla de remitir la moneda argentina a una autoridad extranjera, todos estos incisos son chocados por esa iniciativa, no es interpretación. Lo quería decir, yo sé que lo decís a la pasada y sin mala intención, pero por las dudas que el oyente quede colgado de que, bueno, estos interpretan este, habrá que ver qué otro interpreta. No es de interpretación, es textual de la Constitución Nacional. Yo la interpretación que hago, ahora sí, la interpretación que hago del resultado del encuentro marplatense es que para todos los vecinos y vecinas que no quieren que Mar del Plata siga así, la alternativa es el encuentro marplatense y la candidata es Fernanda Raberta. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que por ahí se siente representada por el gobierno de Cambiemos, por los 8 años de Cambiemos, porque elige esa ideología, esos valores, esa manera de ver la realidad. Hay gente que está así, que se siente bien, pero hay mucha otra, una gran mayoría, el 60%, más del 60% de la gente, que no se siente representada por la biblioteca cerrada, que no se siente representada por los holgazanes que inscribieron a los niños y niñas de Mar del Plata, a los chicos y chicas de Mar del Plata, a los bonaerenses, que no se siente representada por la ausencia de medicamentos en los centros de salud, que quiere otra Mar del Plata, quiere una Mar del Plata con proyecto, que invierta, que vuelva a estar presente en los barrios. Esa gente tiene en Fernanda la alternativa más competitiva. La fuerza que le puede ganar a Cambiemos en Mar del Plata está representada por Fernanda, por nuestra candidatura a diputado de la sección, está representada por Axel y está representada por Massa. Los que no queremos que Mar del Plata siga así, los que queremos retomar una Mar del Plata con proyecto, activa, dinámica, que sea gestionada todos los días por gente de Mar del Plata, que esté comprometida con la suerte y la vida de los marplatenses, tenemos en el encuentro marplatense una alternativa. La alternativa más competitiva con posibilidades de ganar. Gustavo, la última, agradeciéndote la generosidad de estos minutos y aprovechando que estás charlando en esta, digo, hacía yo un análisis personal, yendo distrito por distrito en la ciudad de Mar del Plata, y nos da una resultante muy parecida a la elección anterior, inclusive un poco más profundizada, es decir, un gran caudal de votos del intendente en la zona centro y macrocentro, y una derrota, pero en algunos lugares hasta de un 40% de diferencia en los barrios de la ciudad. Ese resultado es, valga el juego de palabras, la resultante del desgobierno de Montenegro en los barrios más alejados? Es la resultante del abandono. Es la resultante del abandono. Y a lo mejor hay que redoblar los esfuerzos planteando una alternativa por la positiva, también en esos otros sectores que por ahí tienen un trabajo lindo, cómodo, seguro, todavía. Que tienen un pequeño emprendimiento, hay que explicar que el Encuentro Marplatense más Unión por la Patria, ese planteo de una ciudad activa, dinámica, que tiene que ir de la mano de una alternativa nacional que sea propicia para los intereses vecinales de Mar del Plata. Ser vecinal como la Acción Marplatense en el Encuentro Marplatense es pensar la política de abajo hacia arriba. Y es ahí donde no puede haber neutralidad. Hay que trabajar el conjunto. Yo creo que hay grandes posibilidades de una de un mejoramiento fuerte de las posibilidades de triunfar en octubre. Y estoy convencido de esto porque estoy convencido de la fuerza de la candidatura de Fernanda como de la fuerza de los programas. Por otro lado, Maxi y Claudio, por otro lado, me parece que la claudicación que supone, me refiero, no sé si la palabra es claudicación, la incapacidad que tiene Cambiemos en este momento para ganar la provincia de Buenos Aires o para ganar la Argentina, también genera en Mar del Plata una especie de isla, digamos. Quedaría una situación de un Montenegro que no tiene ni logros ni proyectos para mostrarle a los marplatenses, pero que le promete para el futuro, no ideales, porque no está contando cuáles son sus ideales, sino que lo que le promete para el futuro es seguir en conflicto con Axel Kicillof. En consecuencia, me parece que no hay una propuesta válida y me parece que hay más bien una situación que, si la analizamos bien, no nos conviene en Mar del Plata. En Mar del Plata nos conviene un proyecto claro, gente con fervor, con vocación, que pueda mostrar ideales y que pueda mostrar logros. El Encuentro Marplatense puede mostrar logros de gestión. Puede mostrar los logros de Fernanda como ministra, los logros de Fernanda al cargo del ANSES, puede mostrar los logros del gobierno de la Acción Marplatense y puede mostrar los ideales que compartimos para el futuro. En cambio, el gobierno de Cambiemos, los 8 años de Cambiemos, no tienen logros. No hay logros, no hay nada para mostrar, pero tampoco hay ideales, ni logros ni ideales. El Encuentro Marplatense tiene las dos cosas, tiene logros y tiene ideales para plantear. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Les mando un saludo, un abrazo grande y un saludo a los oyentes y las oyentes. Ahí pasaba Gustavo Pulti, candidato a diputado por la quinta sección electoral a nivel provincial, haciendo y dándonos a conocer este análisis que hicieron en el Encuentro Marplatense, cómo impactaría una dolarización en la economía regional marplatense. No te pierdas la revolución. Busca el evento en Facebook.